Muy buenos días a toda la audiencia. Mendoza recibió la visita de integrantes de la asamblea de Hachal No Se Toca, a 10 meses del derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en la provincia de San Juan. Acompañado por las asambleas ciudadanas de Mendoza, se acercaron con el objetivo de reunirse con representantes del IANIGLIA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Saúl Ceballos, integrante de la asamblea de Hachal No Se Toca, nos cuenta qué resultó de esta reunión. La reunión con la gente del IANIGLIA es porque nos preocupa sobre todo el hecho de la existencia de un manual que sirve para realizar el inventario de glaciares, pero que va en contra de la ley. Por ejemplo, el manual este dice que no se van a inventariar los glaciares que tengan menos de una hectárea. Sí, se van a esconder zonas periglaciales y se van a esconder glaciares porque miden menos de, porque no tienen tal y cual característica que dice el manual, no tiene sentido. La ley es muy clara. La ley dice que no importa su forma, su dimensión, inventariar. Entonces, en función de eso, nosotros venimos a presentar una nota. El grupo continuó en su viaje hacia Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales y para realizar un acto junto a otras asambleas el miércoles 13 de julio al cumplirse los 10 meses del derrame. Ahora estamos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ir al Ministerio de Ambiente justamente para insistir en esto, que se cumpla con la ley, o sea, no que se haga un inventario a medida de los poderes económicos, sino que se haga un inventario para beneficio de todos los pueblos. 10 meses del derrame de solución cianurada en la cuenca del río Hachal y por eso es que tenemos una actividad prevista en el obelisco a las 10 de la mañana para justamente visibilizar esto de que a 10 meses no tenemos soluciones. El inventario de glaciares es necesario ya que la Ley 26.639 de Protección de Glaciares establece la preservación de los mismos y del ambiente periglaciar. Los considera como reservas estratégicas para el consumo humano, para la agricultura y para las cuencas hídricas. Esta ley prohíbe, entre otras cosas, que empresas mineras realicen sus tareas donde se encuentran los glaciares o periglaciares. Y acá radica el principal obstáculo para concretar finalmente el inventario. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum.